buenas noches. Ay, sí, ya, sí, sí, jaló mi micro. Creí que no funcionaba. ¡Ah! Que usted cállese. Bueno, como ustedes sabrán, aquí está el Niño Verde, que vino, hoy sí vino, pero bueno, ya le haremos una fiesta porque vino al programa este engendro. Engendro de Satán, que bueno, se le ocurrió venir hoy. Pero bueno, en fin. Buenas noches, chicos, oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saludo a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, en una nueva emisión más del Diario de la Night, acompañado de mis colaboradores, la Doca Ome. Buenas noches, doctora. Okay. Y después de casi, ¿qué? ¿Dos semanas? ¿15 días aproximadamente? El Niño Verde está de regreso. ¿Dónde? ¿Qué? Pues de... Ay, pues, ¿por qué no la cambiaste a tiempo? O sea, falta la iniciativa. Mira, con eso de la igualdad, de todas las cosas, ya ves, del feminismo, como las mujeres buscan las mismas oportunidades de los hombres, le voy a decir a mí en su... Sí, ya ven que las mujeres buscan las mismas oportunidades de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, el día que se me ponche la llanta le voy a decir, mujer, ¿querías igualdad? Cambia la llanta tú. Hoy por ti, mañana, hoy por mí, mañana por ti. ¿Eso es la igualdad? ¿Se oye lo que estamos hablando? Ahora sí se oye, ¿ya? ¿Problem? Bueno, solo un ratito saben que los troleos, la primera troleada de la noche. Gracias por recordarme que no se oye la... la llamada, pero, bueno. Pero ¿cómo se hace que digamos que igualdad de oportunidades tampoco es así? Las mujeres, claro que tenemos esa capacidad y todo, pero para arreglar una llanta, digo, dentro de un carro, pues ¿quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene ese trabajo? Los varones. El Niño Verde. Las mujeres podemos ayudar. Bueno, pues, el niño verde no pudo. Bueno, doctora, que saluden de nuevo. Saluden de nuevo, doctora. ¿Cómo es el Niño Verde? Dios. Yo digo que una O me agarra nalgadazos a su Inuyasha. Tú te callas, doctora. Saludes de nuevo la... Maldito. Con razón el niño verde dice... dice un momento, todavía no. Acá me dice mi nene que no se me escucha, sensei. Yo, santo. Ya se tiene que escuchar. El segundo comentario. Pero bueno, no. ¿Qué es eso? Es un sensei, pues... se está programificando. No sabe lo que le espera, Niño Verde. No se preocupe. Ay, Dios. Creo que tú me cuido. Un discurso de igualdad, pero como tiene que... una igualdad con complementariedad. Hombre y mujer. Ok, muy bien. Ya, doctora, sí, preséntese. Sí. Preséntese ante la sociedad friki de este mundo. Ay, sensei, bueno, pues hace un rato les saludé a todos, muy buenas noches. Aquí la Doca Gómez del Equipo Perú, para todos ustedes. Y pues, aquí una nueva emisión de The Night. Y con el Niño Verde, ¡Chancha! Sí, con nuevas aventuras y nuevos comentarios que nos va a dar. Y con su famosa frase. No, ¿cuál es la nueva frase, sensei? ¡Eso, póngala, sensei, póngala! ¡No insulten! ¡Bravo! Muy bien, eso que faltaba. Ok. Bueno, estoy haciendo un enlace aquí. ¿No se imaginan con quién? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios santo! ¿Cómo que imposible conectar? Y no, pues. Ah, perdón. A ver. Chao. ¿Número no válido? ¿Cómo que número no válido? A ver. A ver, editar contactos. ¿Dónde se puede editar esto? A ver, perfil. Además, mierda con esto. Ay. ¿Qué? No, metí mal aquí el número de Draco, pues. Oh, de ver. Sí, pues. A ver, bien. con calma, sensei. Sí, es que aquí como que no me salió bien la cuestión, pero bueno. En fin, cosas del mundo. Y es que en el viejo Skype antes sí se podía, Ah, ok, ya aquí está. Ya lo puedo corregir. Voy a recular. A ver, ustedes platiquen lo que yo checo esta cuestión, porque sí va a estar Draco en el programa, pero nada más un ratito, por una cuestión técnica. A ver. Ok. Ya sabemos que alguien configuró su Skype. A ver, agregar la conferencia a este número. A ver si entra la llamada ahí. Este personaje es muy requerido en el diario de la Night. ¿Oh? Ahí está, está sonando. Está sonando. Bueno. ¡Dracosaurio, cómo estás! Muy bien, aquí en mi casa, toda aburrida. ¿Por qué? Perdona. Antes que se me olvide. ¡Uy! ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Ahí está, bienvenido, Draco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta acá lo escucho. Dracosaurio, ¿qué le puedes decir a la gente un mensaje de felicidad y optimismo? O lo que sea, ¿no? ¡Deme internet! ¡Ah, caray! Es un pedido de un friki. Es un pedido de auxilio. ¿Pero por qué? Estoy tan aburrido que ayer me chuté 2 horas de física cuántica y es en serio. Oh, por Dios. Oh, Dios, estamos en lo mismo. Yo estoy con estadística, Draco. Dame 5, estamos igual, un poco en eso. Ah, 5. No, pero yo soy horrible. Ayer fue el puto crítico. Nos quedamos nada más 3 a clase de física y el profe nos dio física cuántica. Increíble. Draquito, ¿qué has estado haciendo en estos días que no tienes internet y que por tanto no puedes estar en el programa? Bueno, estamos haciéndote el favor de llamarte a tu casa para que no te aburras tanto. No, muchas gracias. Vamos recordando que yo no tengo internet. Pues, lo único que he hecho es agandallarme un PlayStation 2 que tenía mi hermanito, pero bueno, se lo prestaron a él y yo lo agandallé. Y aburriéndome pasando el mismo juego una y otra vez. Oye, Draquito, ¿Te puedo contar un chisme? A ver, dime qué pasa. Es un chismecito nomás, tranquilo. Nomás que tú tranquilo, Draco, tú tranquilo. A ver, soy serio. Oye, Draco, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Tú y yo estamos locos? ¡Figúrate! Mírate nomás. Nomás qué gente. Sí, ya ves que a la gente le gusta inventar chismes y las fiestas de cumpleaños. Ajá, sí. En fin. Oye, bueno, y hablando de checoslovacos rusos, ¿qué dices aparte de todo lo que no tienes internet y eso? Pues nada, todo bien, supongo. Ayer fue examen aparte. ¿Ah, reprobaste otro examen? No, ¿cómo crees? No, fue examen, nada más. Ah, no hubo examen. Fue examen y clases de física cuántica. Siento un nerd, ahora sí. Bueno, Draquito, vamos a comentar rápido contigo, porque contigo tenemos el tiempo corto. Por el tema esta comunicación cuesta saldo. Entonces nos vamos a ir así rapidito, ¿no? Fíjate que ya salen los nuevos DVDs de Sailor Moon. Ya salen el 6 de noviembre, pero tienes que comprar un boletito para que te alcance la preventa y unos souvenirs así medio chidotes. ¿Qué opinas? Es una buena manera de evitar la piratería. Efectivamente. ¿Qué opinas del precio, Dracosaurio? ¿Quieres que te lo diga? A ver, dime el precio del boleto nada más. No, bueno, el boleto cuesta lo que cuesta el box set y todos los souvenirs. O sea, ya... todavía no te lo van a vender, tú vas y compras el box set, pero te van a dar un boleto. Y ese boleto, el día que se abra la venta, tú lo vas a ir a canjear y te van a dar tu paquetito. Sin albur. Ah, o sea, vale lo mismo, va. Sí, exactamente, es un comprobante de que ya lo compraste y que lo vas a canjear nada más. Ah, eso está súper bien. ¿Sabes cuánto cuesta? Total, unos 1,000 y cacho. ¿Menos? ¿600? ¿Menos? No, era menos, okay. 400. ¿Más? 500. ¿Más? 550. ¿Más? 599. ¿Menos? 580. ¡Correcto! No está tan caro. 580 pesos que equivalen a tantos como $42.50. O sea, está... Más o menos, ¿no? Y no está tan caro. Y mira, y el souvenir incluye, ya te digo qué es lo que incluye, estas chacharitas de Sailor Moon. Espérame. Incluye, obviamente, los DVDs, ¿no? Que son de los episodios del 1 al 23, que son tantos como... saco la calculadora. Son 5 discos, o 4 discos, creo. Sí, 6 por 4, son 24 episodios los que vienen, 24 capítulos en los en 4 discos. Vienen 6 capítulos por disco, y también te van a dar una taza exclusiva de Sailor Moon. Oh, tu super taza. Te van a dar una membresía al club oficial de Sailor Moon, o sea que ya vas a poder ser Sidraco, aunque tú no lo creas. Chicos, aunque ustedes no lo crean, si ustedes compran esa membresía, ustedes se convertirán... en... Sailor Scouts. ¡Ay, Dios mío! Aunque ustedes no lo crean, ustedes... Sí, imagínate, Drag, figúrate. Te vas a convertir en una Sailor Scout. Eso sí, las boobies no sé de dónde las vayas a sacar, pero de que te conviertes en Sailor Scout ya te conviertes. Y son y bueno, y todo esto está limitado a 300 piezas, o sea, los primeros 300 que hagan su pedido se van a llevar estos souvenirs oficiales y exclusivos de Sailor Moon. Además de que, según aquí la página de la tienda que está organizando todo este merequetengue, que es la empresa Capital 8, están también, no lo han confirmado todavía, pero con el boleto, el día que es para recoger esta chacharita, que sería 6 de noviembre, tú tienes que ir con tu boletito. Y también están veremos, ¿no? Veremos que estén por ahí las actrices que le dieron voces a las Sailor Scouts. Oh, para que te hagan un autógrafo de tu box set. Esto, bueno, esto yo lo digo como mera especulación, porque aquí dice nada más de que va a haber una firma de autógrafos. Dudo mucho que traigan a Naoko Takeuchi después de lo que nos hizo, de que nos vetó Sailor Moon casi 15 años. Pues dudo mucho que ella vaya a querer todavía firmarles autógrafos a los mexicacas, así que bueno, la verdad lo dudo mucho. Entonces veo más viable de que vengan. Pues claro, veo mucho más posible de que vengan las Sailor Scouts, evidentemente no todas, porque una ya murió, a hacer la firma de autógrafos de los box sets de Ceramio. ¿Cómo la ves? Oh, oye, está bien, por $42. No, no suena tan descabellado como otros kits que he visto en mi vida. Claro, y lo mejor de todo, de Draco, es de que también incluye esta cuestión el envío. Si estás fuera, si estás en el interior de la República, ya ves que dicen, para los que estamos en provincia, te lo envían también, aunque tienes que contactar a los correos que te dan en la página de capital8.com.mx. Te tienes que contactar con ellos y ellos ya te dicen dónde deposites, en qué banco, qué referencia bancaria. Me parece que es en HSBC, donde se tiene que hacer un depósito. Y pues, ya que depositas esa cuestión, te van a enviar tus box sets hasta la puerta de tu casa. Evidentemente lo tienes que pagar por Adela. Y pues ya te mandan tu tacita, tu payasito de Sailor Scout. Tu leotardo, no sé cómo se llaman esas cosas, traje de marinerito, pues exactamente, eso, la faldita también te la mandan. Y si eres hombre, yo creo que te mandan las boobies postizas, ¿no? Supongo. Sí. Y bueno, ya se la cuestión. ¿Vamos a poner? ¿Ah, no te la vas a poner tú? No, dije suponer, güey. Ok, ya me estabas asustando. Ya lo vio, doctora, denle un zap a este hombre. No, ¿qué pasó? Está bien que no haya virus en internet, pero no estoy loco todavía. Todavía. ¿Doctora? Diga, sensei. ¿Qué opina de lo que dice el Draco? Pues, creo que se le nota mucha emoción por la noticia que le está brindando, sensei. Bueno, a la manera de Draco. Claro. Aunque lo veo muy calmadito, pero me imagino que está en público y no puede decir las palabras que regularmente él dice, como lo son. Exacto. Como son los improperios que ya le conocemos a este maldito, pero bueno. En fin, Draco. Pero recuerde que está en una situación diferente, sí, claro que sí, pero por lo menos dando su opinión frente a la gran noticia que están dando a los Moonies, claro que sí. Sí, ahora lo que yo me preocupa a mí es de que ya me quedan nada más $2.83 en el saldo de Skype y al llegar a 2 se me va a renovar automáticamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejo que se me renueve automáticamente y dejamos a Draco más rato en el programa? ¿Qué dicen las personas? O tú me depositas, Draco. Bueno, y bueno, pues... Tú estás aburrido sin internet, ¿no? ¿Y para cuándo vas a tener internet según los cálculos matemáticos? Supuestamente nuestros cálculos estadísticos indican que hasta el lunes. Ah, perfecto, entonces ya el lunes probablemente pudieras regresar con nosotros a este universo de perversiones y de malas costumbres. Eso depende de cuánta tarea dejen esos malditos desafíos de la UNI. Ah, bueno, pues es que eso ya es otra cosa. Sí, pero de que ya estoy de vuelta ahí vagando en Messenger, foros y todo eso, estoy de vuelta. Pues claro, en fin, pues bueno, Draquito, ten mucha suerte, échele ganas y ánimos. Gracias, igualmente. Bueno, Draquito, yo ya te dejo. Fíjate. Que convivas con tu familia, que tengas vida social. Y el abrazo. Gracias, desde aquí, desde toda la audiencia del Diario de la Night, que por lo menos has estado presente en esta emisión un ratito. Un ratito, pero he estado. Claro. Bueno, Draco, un abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto. Igualmente, carnal, doctora, audiencia, Ajo. Ay. Se cuidan. Gracias, Dino, me hiciste la noche. Sale. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, bye. Bueno, pues okay. ese fue el Dracosaurio, que bueno, aquí lo tuvimos un ratito. Uh-huh. Estaba así como que depre, ¿no? El muchacho, pero bueno. Qué bueno que... Pero, sensei, recuerde las últimas palabras que dijo nuestro querido Draco. Uh-huh. Se le hizo la noche, o sea que por este momento que... Lo disfrutó. Le subimos el ánimo al Dracosaurio. Claro que sí. Oh, no, niño verde. Sí. Sí, sobre todo con el saludo de siempre. Sí. Mira, ¡no insulte! Se la tenía que devolver. Bueno, doctora, y bueno, ahora sí que ya empezamos, ya entramos en materia con la nota. Usted, doctora, ajá, ¿qué opina de todo esto? ¿Usted pagaría los $42.50 por los DVDs de Sailor Moon? Claro, esto incluye el gasto. Bueno, son $42.50 americanos. Agréguele los gastos de envío más los gastos de importación que pudieran aplicar para introducir ese material a la República del Perú y posteriormente a la República Independiente de Arequipa. A ver, ¿usted los pagaría? Hagando cuentas de que llegue como a los $60 más o menos. Claro que si tomando en cuenta los costos de digamos, de que el traslado, ¿no? Que sea desde México hasta Perú y toda la cuestión. Es una colección de lujo. Y pues a mí sí me gustaría, porque realmente son originales, tienen ese saludo de Sailor Moon, ¿no? De la voz de la actriz de doblaje, que lo he podido escuchar y realmente creo que sí valdría la pena, porque a los que somos fanáticos de esta gran serie, por así decirlo, mítica ya, porque formó una generación. Yo sí los pagaría, pero tomando en cuenta, sensei, de que, bueno, No fue. Disculpe, doctor, le interrumpo. Aquí hicieron que aventar el agua. No. Dice aquí alguien en el chat del Diario de la Night. Mire, fue Jorge Ulises Escárcega. Draco nos castigará en el nombre de Lechi. ¿Doctora? Qué gracioso, Sensei. Bueno, ya, disculpe mi interrupción. No, Sensei, yo sí nos pagaría. A ver, ¿qué opina el niño verde? Ah, pues a ver. Pues sí, pues ya tienen historia de... Soñamos con ellas, nacimos con ellas, crecimos con ellas. Todos deberían pagarla. Sure. Ah, ¿tú estás dando... ¿Usted qué, qué este Sailor le gusta? ¿Usted cuál le agrada más? ¿A quién le pregunta? ¿Al niño verde o a mí? Al niño verde. Ah, ok. ¿Qué, yo qué? Le digo... ¿A qué Sailor Scout le agrada? Se está haciendo, se está haciendo. Este... A mí, la primerita, ¿sí? La poderosa, la... La paguarosísima Sailor. No digas groserías. Ah, mi... sí, no insultes. Discúlpeme. Ya me acordó mal las cosas del Sensei. No, pero Sailor. Sí, y creo que acá algunos que... Hay un comentario, creo que dijo de aduana y no sé qué. Sí, el tema de los de aranceles. Alberto Yuquita Escalante, sí, dice, y que no se quede nada, porque desaduanarnos es un problema. Efectivamente, claro que es una realidad, pero eso no quita las ganas de que tener tu colección de lujo. Eso sí. Porque, mi centro de comunicaciones. ¡Oh, qué cosas! Bueno, sí. Aquí les mando, doctor, usted le mandé en la tarde el video, ¿no? De hecho lo publiqué en el portal de Anime Nexus, la nota. No sé si me permite leerla. ¿Eres ese? Bueno, la nota que publiqué esta tarde en el blog de Anime Nexus es la siguiente. Lista la fecha de preventa para los primeros DVDs de Sailor Moon, escrita por Moa. La empresa Capital 8 ha anunciado la fecha del inicio de la preventa de los esperados DVDs de Sailor Moon producidos por la Towers Entertainment. Será este próximo 6 de noviembre cuando se pueda adquirir el primer volumen de este box set de 4 discos con los primeros 20... Bueno, yo puse 23... capítulos de Sailor Moon, el cual está en preventa, el cual en esta preventa incluirán algunos de los souvenirs exclusivos para las primeras 300 unidades vendidas. El costo del paquete es de 580 pesos mexicanos, equivalentes a $42.50. Ustedes ya hagan su conversión con el tipo de cambio actual en otros países. Pueden encontrar más informes sobre cómo adquirir esta serie de culto dentro y fuera de México en el sitio de la tienda de Capital 8 que tengo aquí abierta, y dice lo siguiente: el paquete de especial de Sailor Moon contiene el DVD Sailor Moon Tank Bags Volumen 1, una taza exclusiva, membresía al club oficial de Sailor Moon, o sea que es su leotardo, su traje de marinerito, sus tiaras, sus plumitas, sus bolígrafos esos con lucecitas, esos sí son de Bandai. y también sus boobies de falsas también incluye, esas son para los que son así medio jugosos, ¿no? Pero los que son normalitos les mandan el smoking de Tuxedo Mask con todo su antifaz y su rosa para que se la pongan en la boca. En fin, en realidad no es para tanto, pero sí les dan su membresía y evidentemente todo es edición limitada para 300 unidades. Está chido. Sí, está nice, o sea, y la caja en la que viene el empaque de estos box sets son nada más y nada menos que de metal. Ay, sí, eso es lo que lo hace especial, Sensei. Efectivamente, ¿no? Porque... Y bueno, ¿qué es lo que contienen estos? Bueno, sí, da ganas de comprar. Sí, bueno, vienen de los episodios 1 al 23 en 4 DVDs. Calidad mejorada de audio y video, doblaje original en español. Aquel que se hizo en el año de 1990, y no me acuerdo, pero fueron los 90s, aquellas legendarias voces que escuchamos todos. Calidad mejorada de audio y video, evidentemente remasterizaron todo. Trae el idioma japonés y en español. Vienen los subtítulos al español para quienes no les interese verla con el doblaje. Bueno, pues ahí está, se les da el gusto a aquellas personas. También incluyen las audiofichas de los personajes comentadas por la voz original de Sailor Moon, nada más y nada menos que la señora Patricia Acevedo. También trae ahí un acceso para la web de Sailor Moon, que habilitaron, por cierto, un sitio portal que ahorita se los voy a mostrar, chicos. Por aquí lo tenía en el historial. A ver, permítanme un momentito. Aquí está, ya se los paso para que le den una ojeadita. Miren nomás, es esta cosa. Es este sitio donde viene todas las características de los DVDs de Sailor Moon. Y lo voy a postear, por supuesto, en el grupo de Facebook del Diario de la Night. En nuestro, pues en Facebook, ¿no? ¿Les parece que los pongan en el grupo? Vale, vale. Bueno, sí, sí, ahí sí, está. Muy bien, entonces ya lo vamos publicando. Para que le den una checada. Y bueno, ¿qué otras particularidades consiguen este, tiene esto? Oh, cierto, recuerden que cuando Sailor Moon iban ahora sí que a una, ahora sí que, ¿para qué lo voy a tener? Había un momento en Sailor Moon cuando hacían el avance del siguiente capítulo, no sé si lo recuerden. Sí, sensei. Bueno, originalmente en aquel doblaje que se hizo a inicios de los 90 no se dobló esa parte. Nunca llegaron. ¿Aló? No, no, jamás las llegaron a verse por acá. A ver si es este, esta parte del archivo es. No, es más adelante, más atrás. Es aquí. Ponían esta musiquita de fondo, si recuerdan. Estos algunos no los doblaron, otros sí están doblados, la mayoría no. Entonces, todos estos avances previos al capítulo y después del capítulo de en el próximo episodio, bueno, todos esos contrataron a Patricia Acevedo, la voz de Serena Zucchino o de Sailor Moon, para que grabara los avances y quedara completa por fin esos huecos en los DVDs nuevos de Sailor Moon. Todavía el producto va a estar disponible hasta el 6 de noviembre, pero ya se puede adquirir desde hoy. Ustedes ya pueden hacer su depósito siguiendo las instrucciones correspondientes y evidentemente podrán ser acreedores el día 6 de noviembre de ser los afortunados en tener su box set de lujo de Sailor Moon. Por fin el sueño se hizo realidad para todos los fanáticos de Sailor Moon. Creo que sí, sensei. Ya que estaba viendo la página web y está realmente preciosa. Oye, que sí trae mucha nostalgia a todos los Moonies. Sí. Preciosa. Bueno, y bueno, ahora sí, ya describiendo un poco en la página que les acabamos de compartir ahí en el portal de Anime Nexus. Digo, en el portal de Anime Nexus, no, Ya ando desvariando, pero horrible, ¿no? Se emocionó. No. Pues hoy que anda mal el señor. Oh, sí. Niño verde, le falta su dosis, moléstelo. Pues, ¿para qué le digo que no? Sí. ¿Para qué lo molesto si él solito se trolea solo? Pero trolea es mejor. Sí. Ay. Te odio, niño verde, te odio. Pero es que, bueno, yo si tuviera dinero lo compraba, No, y espérense que tenga, no, y ni les digo cómo me vino la factura de Bomista. Ay, no digas eso. Explica por qué no lo pude meter al plan. Me salió en 758. ¡Oh, por Dios! Pero por supuesto que ya reclamé, porque esos cobros eran indebidos. Luego les cuento mi patoaventura con Movistar. Es una historia larguísima. Toda esta semana me ha dolido la cabeza con ese asunto, Pero bueno, al menos ya me activaron el 3G estos malditos. Y ya por fin ya puedo tuitear desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar del mundo mundial. O sea, me canten los cojones, pero bueno. En fin. En la paginita esta que pusimos ahí en el grupo de Facebook del Diario de la Night, como la autora dice, es un sitio que está precioso y la verdad que sí. Y vienen aquí todo lo que es la historia de Sailor Moon. Es un microsite donde pueden ustedes ver toda la historia de Sailor Moon. Evidentemente hay sitios más completos, como el Imperio Lunar y otros que hablan acerca de la serie, ¿no? Que están especializados. Pero bueno, la verdad es que el trabajo que han hecho la gente de Towers Entertainment en hacer este site, la verdad se agradece, ¿no? Para también las nuevas generaciones que no son tan frikis y que ahora sí que no saben de qué trata Sailor Moon, pues se den así como que una embarradita de lo que trata y se enganchen con la historia de las Sailor Scouts, que la verdad en su momento causó mucho revuelo, ¿no? Porque fue un fenómeno a inicios del año de los 90, ¿no? La verdad, una cosa impresionante. Doctor, ¿usted le tocó esa época? Oh, sensei, claro que sí, y no me voy a cansar de decirlo en el diario. Realmente, las nuevas generaciones, especialmente las señoritas o las chicas que están tanto de Yuri, que ya hoy, no sé qué cosas, vean por lo menos esta parte de lo que es el shoujo, con un poco de fantasía, claro, y muchas situaciones absurdas, debo admitirlo, ¿no? Porque no sería muy sensata en afirmarlo, pero que por lo menos te disfrutes un momento agradable, un momento con bastante risa, comedia, drama, todo lo que, digamos, encierra este mundo lunar, por así decirlo, ¿no? Y lo que realmente en las generaciones va a agradar mucho, y creo que tengo muchos contactos con muchas pequeñas, por así decirlo, que les agrada, es porque reafirma un poco lo que es la feminidad, pero no al extremo. O sea, acá Sailor Moon te enseña a no caer en el extremo, sino miren al personaje principal, ¿o no, sensei? Por supuesto. Claro, no, que sí, a mí lo que me gustó de Sailor Moon es de que no es de esas series así que reflejan a la persona perfecta, ¿no? En todos los sentidos, sino de que es alguien que tiene defectos, muchos, muchos defectos, que tiene demasiados complejos y que aún así logra ser alguien que logra demostrar que tiene algo más, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene algo que dar más de sí. O sea, que del fuá, pues. Y otra cosa más, el valor de la amistad, que en estos tiempos se está perdiendo, ¿o no, niño verde? A veces tenemos personas que están a nuestro alrededor y que no sabemos que son amigas nuestras, o que realmente no saben o no valoran lo que nosotros podemos darles a ellas. Y nos sentimos decepcionados, frustrados, y qué mejor lección esta de Sailor Moon. Y para que de una manera nos reafirme un poco esos valores de la amistad, porque a pesar de sonar entre comillas rosa para algunos de los varones, por así decirlo, muy centrados en el pensamiento, pues no, esto es para mariquitas, o esto es para personas que esto ya no existe, doctora. No, más bien yo te diría, pues, por lo menos da tu opinión de la historia, el argumento, puede ser muy gracioso y todo, pero al final ¿qué mensaje te puede llevar a ti, ¿no? Y especialmente la primera temporada, sensei, es la que es la más hermosa. Claro que sí, la más hermosa. Tiene un final que, bueno, no lo voy a decir, pero sí, te da mucha lección. Y está totalmente relacionado casi al manga, por así decirlo. Entonces, como les digo, o sea, ya no se amarguen tanto. A los chicos amargones y que abren el mundo mundial, como dice sensei, pues ya, relájense y pues diviértase con Sailor Moon y pues por lo menos ahí tiene chicas gratis, ¿no? Sí, espero que chicas. Bueno, ahora que dice de que rescata los valores, doctora, algo que me recuerda de Sailor Moon y que fue algo de que sí, mis respetos para Naoko Takeuchi, fue el manejo de los temas fuertes, por así decirlo, porque hay que decirlo, Sailor Moon manejó un tema muy fuerte en su época, que era el lesbianismo, y lo representó en una pareja lésbica como lo era Haruki Michiru. Y la verdad, en esa relación que armó Naoko Takeuchi, evidentemente pues eran lesbianas, ¿no? O sea, a Michiru le gustaba Haruka y Haruka le gustaba a Michiru. Están muy enamoradas ellas dos. Y llevaron eso, pero de una forma respetuosa, de una forma, ¿cómo decirlo? Que no ofendiera al público, de una forma que no hiriera susceptibilidades que pueden surgir. Así es. Fue muy bien manejado, no es lo grotesco del yuri o del yaoi, que es directamente todo con una connotación de un doble sentido, de cosas que están de sobra, ¿no? Que se puede llegar a otro tipo de desarrollos argumentales como para caer en algo que ya pierde todo ese sentido artístico. O también, sensei, lo dulce extremo también, ¿no? Lo dulce extremo en un yaoi o lo dulce extremo en un yuri, por así decirlo. Bueno, o sea, sí. La persistencia de un personaje que está, bueno, yo lo he visto en varios animes, que está el personaje femenino buscando a la chica. ¡Ay, te quiero! ¡Ay, te adoro! No, o sea, en Sailor Moon ves totalmente mucho respeto entre ambos personajes. Y más que nada comentarios filosóficos, valdría la pena analizar. O sea, que realmente son muy interesantes y que han manejado muy bien ese aspecto. Y que realmente deberían recordar un poco las nuevas generaciones, ¿no? Y si quieren, no, que no me gusta, que tal, ya pues miren Sailor Moon, podemos comentar. Si tienen críticas sobre Sailor Moon, pues para eso podemos comentar. El CSI es experto en la materia. El niño verde es una nueva generación también, que también les puede dar su punto de vista varonil, obviamente. Y pues en mi caso, pues yo recibo muchos argumentos en todo el tiempo que yo estoy trabajando, también comentando con los chicos y con las chicas vía internet y también, ¿no? O sea, lo importante es debatir, no quedarte con la idea de que el sensei dice y hay que hacer, o la doctora dice, o el niño verde dice, no, o sea, tengamos libre pensamiento, pero sabiendo lo que estamos diciendo. Y aquí en el chat también hay muchos comentarios interesantes, creo que sí o no, sensei. Efectivamente, sí, aquí dicen amén a eso. A ver, es que aquí me distraje la pantalla. Ajá. Aquí dice lo llevan de manera inocente o casan sin extremidades. O sea, ¿extremidades? Extremidades. No, lectura, por favor. Más bien sería extremizar, ¿no? O ser extremista, porque extremidades pues son los brazos, las piernas, los dedos. Esas son extremidades. Son cosas muy distintas. Ahora si lo llevan inocente sin extremidades, quiere decir que no están haciendo faje, ¿no? Que no se están haciendo, no se están fraturizando porque no hay extremidades. Traducción con el sensei Yaya. O sea que no se están manoseando ahí. Eso es lo que quiso decir. Oh, acá también Abraham Marcelín Ramírez, que le mando muchos saludos. Skid Beat, no, Skid Beat es un anime contemporáneo, que es un anime que realmente se lo recomienda también. Si lo has visto, Marcelino, creo que entenderás, ese es un tipo de shoujo, bueno, muy diferente a Sailor Moon, pero que por lo menos mantiene esa, que la protagonista en este anime pues es muy perseverante, lucha, y no es la típica niña que llora porque el chico la dejó, no, ella lucha por vengarse del chico, o sea, por así decirlo, sí, lucha. Es todo. Algún día habría que hacer un anime con fundamentos fusarianos. Miren la sense, ya está metiendo a fusar en Sailor Moon, por favor. bueno, regresando al tema de Sailor Moon, que nos estamos desviando un poco. Si algo, no sé si les pasó a ustedes, pero llegaba un momento que uno veía a Haruka y hasta uno pensaba, ajá, que ya, hasta de tanto que ya se seguía uno la serie, hasta uno creía que era varón. Y uno se acordaba que Haruka era mujer cuando se transformaba. Que por acá, por cierto, un comentario que vi es de que Minato Namikaze dice aquí en mi muro de Facebook: a mí me gustaba Sailor Moon cuando se transformaba. Bueno, qué cosa. Que le hagan una estrella de género. En fin. Admitamos en serio que hay personas que también les gusta ese lado de lo, no les importa la historia, ven de ese punto de vista. Pues sí, a decir verdad, hubo países donde censuraron la transformación de Sailor Moon. Bueno, de las Sailor Scouts, sí hubo países donde sí aplicó ese tipo de censura. Pero aquí hay una duda existencialista. A ver, dígame. Dice José Ulises Escárcega Camacho. Una pregunta, ¿no sabes si todos los openings y endings estarán doblados al español? Según lo que dice la gente de Capital 8, el que lo vuelvo a reiterar, doblaje original en español. ¿Qué quiere decir esto? Quiero suponer que la pista de audio del doblaje es íntegra a la que se utilizó en la década de los 90. Y cuando digo íntegra, posiblemente incluyan la pista de las canciones de Sailor Moon. Ahora, también cabe la remota posibilidad de que, más sin embargo, existe la posibilidad de que hayan redoblado las letras de las canciones, que las hayan vuelto a grabar con otros artistas semejantes para darle un poco más de actualidad al audio, ¿no? La verdad me parece un tanto improbable, ¿no? Pero puede ser que sí ya hayan cambiado las canciones. Eso no lo sabremos hasta tener los DVDs y saber qué onda, que salgan primero los comentarios de ello. Pero lo lógico, yo creo, es de que los vayan a dejar como estaban. Cualquier otra cosa, pues bueno, ya nos lo estarán informando. En fin. ¿Qué pasa? Ahora, recordemos que este es el volumen 1 apenas. Es el 1. Así es. Todavía, no es, y los que faltan. Eso sí. Son 47 capítulos. Y se viene toda la serie, ¿no? Porque la que está licenciada. Entonces, toda ¿cómo la cuántos serie, discos faltan? Uy, oh, mira, imagínate que son por cada 20 capítulos. Bueno, por cada 6 capítulos. Son un tantos de. Un disco por 6 capítulos. Van a sacar 4. Ya van 23. Bueno, pues, creo que van a meter 23 ahorita. Porque no sé qué rollo. Pero van 23 capítulos y luego van otros episodios. En la siguiente tanda van otros 5 discos, 4 por 6, 24. Ponle 23, ya serían 46. Y creo que ya se completaría la primera temporada. Fácil. O a menos que metan uno más, o sea, igual. A lo mejor va a parecer ese tipo de ajuste, ¿no? Y luego ya con la Sailor Moon R, que fue la que siguió. Que no recuerdo cuántos capítulos sean, vayan a hacer la misma práctica y así, ¿no? Con la S, la Super S y la Sailor Moon Stars, ¿no? Son sí. Un total de 180 y tantos capítulos. Como 200, no recuerdo cuántos capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene Sailor Moon? 205. No, ¿cuántos? Andaba bien. Está sobre los 200, ¿no? 200, sí, sensei, 200. Por ahí va. ¿Exactitos? Creo que sí. Efectivamente, son 200 episodios de Sailor Moon. Haciendo el cálculo, no, nada más por no dejar. Considere, niño verde, que son discos de doble capa, de discos de 9 gigas aproximadamente. Pues, ok. 200 entre 6. Van a ser más o menos como 33 discos. 34. 34 discos, wow. Por lo menos. No, posita. Si van a sacar su lanita. La verdad que sí, no. Y que sí, lo que pasa es que sí, lo es muy rentable. O sea, la semana pasada estábamos hablando. Que usted no estuvo, por cierto, y le cuento. Que la semana pasada justamente hablábamos de las altas ventas del manga de Sailor Moon. Que recién se estrenó en los Estados Unidos. Y que se acabó el tiraje según una nota publicada por el New York Times. Así es. Entonces, pues miren, es un fenómeno que deja lana, ¿no? Y también es cierto, los japoneses no son madres de la caridad y pues tienen que sacar su plata, ¿no? Y mucho mala, ¿no? Kotakyuchi ya vio que aquí que se quería mucho Sailor Moon y no le hizo el feo al dinero y pues téngala. Ahí está su Sailor Moon y páguenme mi yuyo. Mi yuyo. Como decía el piporro, with money dancing the dog, pues con dinero baila el perro. ¿Ah? En fin. Dios mío. Bueno. Ay, qué cosa. En fin. Así la cuestión con. What the fuck? Quiero saludar a Santorio, okay. Que está escuchando la radio y anda en el IRC. Un saludo para el Santorio. No digas eso. Sí, sí. Un saludo para él que está aquí escuchando el programa. Y gracias por sintonizar, ¿no? En fin, ¿qué otra nota tenemos aparte de esto? Miren, aquí tengo una. Déjense las mando. Porque la doctora aquí ya me mandó dos más. Que ahorita las vamos a estar comentando. Sí, yo quiero hablar de una, sí. Ahí está. Resulta que. El director de anime, Yutaka Yamamoto, quiere hacer una obra basada en el terremoto y tsunami de Japón. No. En una nota publicada por Batosai Uchiha, nuestro compadre, dice aquí... en el fin del mes de septiembre, la Shueisha publicó en su sitio web una entrevista con el director del anime... con el director de anime, Yutaka Yamamoto, y expresó su deseo de hacer una producción sobre el gran terremoto... de Japón en su próximo trabajo. Yamamoto explicó que ahora es el momento que el anime debe comprometerse con la realidad, y añadió que en este momento el anime tiene que volver a examinar no solo la naturaleza humana y su carácter, no sé por qué esto me huele a Evangelion, sino también a la naturaleza y el mundo tal como es. Mientras que Yamamoto dijo que todos sus trabajos anteriores han llevado a una toma de conciencia de los problemas y la fe, reconoció que el anime se ha inclinado hacia la fantasía y el escapismo. Estás en lo cierto, Yamamoto. Estás en lo cierto. Por supuesto que le doy la razón. Es lo que es justo lo que estábamos hablando, doctora, de que el anime actual está tomando una tendencia hacia cosas muy banales, mucho fanservice, cosas que no aportan realmente mucho. Estamos mucho, mucha, mucha, y lo digo con todas las palabras, mucha perversión, ¿sí? Más de la que antes puede ser muy cautelosa, muy discreta, ¿no? Ya se va a un extremo total. Ya en un anime puedes encontrar ecchi, yaoi, yuri, todo completo, comedia, drama, pero, o sea, una mezcla un poco bizarra. Hay un último anime que yo vi, bueno, los que me van a matar, ¿no? Pero Baka to Tetsu realmente es, aparte de un anime que sí era agradable, la cancioncita y todo lo que tú quieras, pero tenía muchas cosas medias raras. Pero bueno, siga, sensei, después ya comentaré sobre eso. Fuertes declaraciones. Va a venir varias susceptibilidades. ¿Verdad? Ajá. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Justamente, por cierto, Batusoyo Chija, antes de continuar, me dice un mensaje. Esta generación es de las que comparan a un... O sea, a mí me indigna esto, realmente. Porque... se está comparando, o sea, ya las generaciones actuales tienen la... no sé cómo mencionarlo, pero es que realmente a mí se me indigna esta cuestión. ¿Cómo se llega a comparativos tan burdos? Tan baratos. Como comparar. Es que es cierto. Estoy encontrando las palabras adecuadas para decirlo. La generación actual se atreve a comparar a comediantes. Y comparan comparan a un mocoso como el Wherever Tomorrow con un señorón, señorón de la comedia como lo es Roberto Gómez Bolaños Chespirito. A mí me parece una aberración. ¿Cómo se atreven a comparar a Chespirito con un mocoso de 3 pesos? No, yo sí, ahora sí le doy la palabra y la razón, ¿sí? ¿Tú qué opinas, niño verde? Tú que eres de esa generación, pero tú eres fuera todavía. Pues yo digo que está mal, o sea, es que, no sé, muy bien, ajá, les gusta Whatever Tomorrow, tarará, tarará, tarará, pero dicen muchas, primero, a veces, bueno, muchos insultos primero, y eso no está bien. El señor Chespirito, humor blanco, te hace reír, todo es sano, el otro señor usa quién sabe qué cosas feas, que otros temas extraños. Ay, yo le voy a Chespirito. No, yo también, y por kilómetros. Y te voy a decir por qué. Yo creo que varios coincidirán conmigo. El humor de Chespirito es un humor que a través del tiempo ha perdurado y sigue causando la misma gracia que causaba hace 20, 25, 30 años. En cambio, el Whatever Tomorrow y todos estos pseudo videobloggers, su humor o pseudo humor no va a perdurar más allá de la moda que pase. Exacto. Por ejemplo, el Whatever Tomorrow, ¿qué hace? Agarra un tema. De hecho, esto lo comenté en un semanario con Phil, que por ahí está para descargar en el sitio web de Anime Nexus. A ver, déjenme agrego aquí más sintonías del Chavo del 8. A ver, aquí tengo esta otra. Miren nada más, aquí tengo un repertorio para presumir. Que el fan de Chespirito. Necesito inspirarme. Ya la semana pasada, justamente, doctor, habíamos hablado del Chespiro. Pero ya habíamos hablado de... Nos habíamos acordado del personaje, ¿no? Y vino a la mente y vuelve a colación porque hay una encuesta de una compañía que se llama Red 10, que está haciendo una encuesta de los mejores y de las personas más influyentes en la historia, ¿no? En las redes sociales. Entonces, en la terna, donde está Chespirito, está un mocoso que se llama Whatever Tomorrow, que es un videoblogger de cuarta, que hace sus videoblogs y que supuestamente eso es humor, ¿no? Sí, sí es simpático el Whatever Tomorrow, pero realmente compararlo con Chespirito, a mí me parece... Bueno, cada quien tendrá sus gustos y sus formas de pensar y de todo, pero a mi forma de... Muy, muy humilde forma de pensar, yo creo... Que para hacer ese compartido me parece que está la cosa muy mal. Ahora, esto de los videobloggers que se puso de moda, ¿no? Que el Héctor Leal y que la Sandy Coven y que el Whatever Tomorrow y demás otros güeyes que por tener un videoblogger ya se sienten así la mamá de Tarzán. O sea, pues no mamen, o sea, nada más sacaron un tema de actualidad que va a quedar obsoleto en 15 días. Y eso es gracioso en el momento, pero no perdura como lo han perdurado otros cómicos, como lo es el propio Chespirito, como lo es el propio Capulina, que recién falleció hace poco, como lo ha sido Cantinflas, que es otro cómico, como en su momento también lo fue en un nivel más internacional, como lo fue Benny Hill. No sé si recuerdan a Benny Hill, que era también un gran maestro de la comedia británica. Que bueno, y que en su tiempo fue también censurado, ¿no? Benny Hill era un cómico que era sexista, sí, pero era muy acorde al humor que se tenía en la Gran Bretaña en esa época, y que fue un adelantado a su época, y que hoy tienen un sucesor a Rowan Atkinson, que es nada más y nada menos que Mr. Bean. Entonces, si hablamos de cómicos, es cómicos que tú ves sus chistes, tú ves sus gracias y te siguen causando risa como la primera vez que lo vistes. Es un humor, por así decirlo, reciclable, que te sigue causando gracia. Tú ves estos mocosos después de 2 semanas y ya no te da tanta risa de lo que dicen. Además de que atacan a la estupidez mental. Por ejemplo, por así decirlo, dicen pendejo y la gente se ríe, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Tú le atacas la estupidez. Entonces a la gente, para un comediante, tienes que atacarle la inteligencia. Por eso Chespirito en sus programas tenía ese sonido de, como una forma de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Que aquí en la radio justamente le hacemos una especie de parodia, pero que Chespirito lo decía porque una risa grabada significaba un... indicarle a la gente en un programa cómico que se tenía que reír. O sea, aunque no tuviera gracia, te tenías que reír por la guía de la risa, ¿no? Entonces llegó un tiempo en el que se eliminaron las risas grabadas para que la carcajada fuera genuina y que fuera un triunfo, según la filosofía de él, que fuera un triunfo de tu mente el encontrar la gracia del chiste. Ese era el verdadero objetivo. En fin, sabias palabras. Esa era la cuestión. Entiendo que hay gente a la que no le pudiera gustar el humor de Roberto Gómez Bolaños, pero tampoco se puede negar que es un... Después con la muerte de Capulina, yo creo que yo sí lo puedo decir, el rey del humorismo blanco actualmente, yo creo que es Chespirito, y por mucho, en la actualidad. Sí, por mucho. Ya con la parte de Capulina. Y si me permite, Sensei, para hacerlo corto, este comentario sobre lo que es la comedia también es un arte. Y nadie puede llamarse así por así un comediante. El hecho que las redes sociales, que el internet, que el YouTube, que todo lo que nos haga poder trascender a través de una pantalla, ser como entre comillas personas públicas, de que la gente nos pueda leer o nos puede escuchar, y bueno, yo mando un video y yo me hago tal cosa y me comparo con otra persona que ni siquiera, que tiene un nombre internacional y que me comparo con esta persona sin conocerla, obviamente yo falto el respeto. Y el hecho de no podemos sentirnos como que hay mucha gente, discúlpenme la palabra, inadaptada, que cree de que, o sea, como en la vida real, no siente que se realza o no siente una motivación externa, hace, discúlpenme, Sensei, sus tonterías del momento, una palabra, ¡ah, qué gracioso y punto! O ¡ah, qué cosa! Del momento, y lo pereniza en una pantalla o en un blog, por así decirlo. Y hay gente, discúlpeme Sensei que se lo diga con todo cariño, hay gente que consume eso, gente que se idiotiza cada día más, gente que no exterioriza lo que siente realmente, y gente que se oculta tras una pantalla, o que también se burla, ¿por qué? Porque no tiene autenticidad, Sensei, esa es la verdad. Y ahora, si es que tú quieres hacer un blog o una portada, pues trata de demostrar si tienes alguna pena o un llanto o alguna cosa, pues sí, demuéstralo. Pero no trates de compararte o no trates de hacer comentarios, discúlpeme, sacados de los cabellos o estúpidos. La comedia en sí es un arte y no puede degradarse a ese tal punto, ¿no? Y tampoco, pues, no podemos degradarnos a poner música, que aparentemente es graciosa, es todo, y al final no es algo que perenice o es constante. Sí, es ¿Se que dan si, cuenta? Si de eso se trata la doctora, yo aquí pondría las canciones de Grupo Marrano todo el santo tiempo. O pondría música tecno todo el tiempo. Ups, perdón. Fíjate. No, que anda caliente la doctora. Doctora, lleva dos. Sí, lo consume Sensei, pues mucho cariño a la gente que lo consume. Tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, hay otra música que sí es legendaria. Claro. Eso sí. Música. Que... Sí, miren, aquí me dice Jorge Ulises Escarcega. ¿Cómo olvidar a Chaplin? No es otro grande de la comedia. Yo creo que a veces, cierto, dígasense. Y recuerda que una película muy buena de él, que encima es una gran crítica social, la película Tiempos Modernos, que critica el modelo de producción tayloriano, que es justamente lo que yo estoy viendo, y que un autor japonés que yo estoy leyendo actualmente, Kaoru Ishikawa, también criticaba mucho la teoría tayloriana, que era de producir por producir, dejando de lado el lado humanista. Exacto. Y Ishikawa, que es japonés, Él tiene su filosofía de producir, pero lo que produzcas hazlo bien y trata bien a tu empleado. O sea, trátalo más humanamente y para que lo que él produzca lo produzca bien como debe ser. Esa es parte de la filosofía japonesa, ¿no? Ahí tiene unos preceptos medio, ahora sí que medio fumado, ¿no? Ishikawa, pero el tipo sí revolucionó mucho. Ishikawa en gran medida es parte de los que promovieron el gran progreso de Japón, ¿no?, al primer mundo. Ishikawa y bueno, y otro gringo que es Walter Edwards. Pero bueno, ya lo comentaré de estos dos autores ingenieriles, ya que de eso estoy haciendo mi trabajo de titulación. Bueno, y sigue con el trabajo, parte 1. Sí, sí, lo sigo haciendo. Bueno, de luego me tengo que titular. Ay, Sensei, qué cosas. Chicos, no sigan su ejemplo, estudien más. Estudien el mundo y saquen un tercio o saquen un... Si es que tienen la capacidad, no esperen a último momento. O sea, si tienen una capacidad, háganlo. Si tienen las oportunidades, háganlo. Porque después se van a repetir. Acá dice el compadre Batusai, ¿no? Dice, en la terna está el Wherever Tomorrow, está Vete a la Verge, está Polo Polo y está Chespirito. Bueno, Ay, lo siento, Polo Polo, yo sé que es mi ídolo Polo Polo, pero por arriba del Chespiro no creo, ¿no? Igual Polo Polo también ya tiene muchos años, ¿no? Y su humor es para otro tipo de personas. Pero... Y él es el humor es para cierto tipo de gente, ¿no? Y además toma en cuenta, Sensei, que no trasciende a nivel internacional. Sí, el humor que hace Chespirito, claro, sí ha trascendido fronteras. Sí, efectivamente, y el de Polo Polo es más nacional, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto, Polo Polo tiene su carrera en televisión, tiene su carrera en películas, hace sus shows, son los que siempre se agotan los boletos en los shows de Polo Polo. Es muy seguido Polo Polo. Y bueno, no, Vete a la Verge, pues sí, sí es más o menos, ¿no? Pero el mérito de Vete a la Verge, más que el tipo de humorismo, es el esfuerzo que hace este muchacho, este Roberto Alatriz, en hacer los dibujos, porque él hace toda la producción de Vete a la Verge, y yo creo que ese es el gran mérito que él tiene. Pero tampoco así al grado de hacer este comparativo, ¿no? Realmente no. Quizás como animación, ahí sí yo pudiera decir que animación independiente en México, yo creo que es el mejor que hay, pero humorista es otra cosa, en verdad. Y Wherever Tomorrow, pues bueno, se me figuran, ahí se las voy a dejar. Wherever Tomorrow son las lavanderas del YouTube. Oh, wow. Así. O sea, nada más es asqueroso, ¿no? Que esos tipos de programas, ¿no? Que guerra de chistes y qué falta. Qué mierda, ¿no? Okay. Bueno, ya. Okay. Ya me empezó a doler la cabeza de tanta. Ay, no, ¿qué es eso? No. No, mejor ya no le di, ya no le, quería comentar una nota, pero mejor la hago para después, porque no le da la más. Sí, niño verde, ¿quiere comentar algo? ¿Cree usted? Sí. No, iba a trolear al sensei, pero ya no, ya pasó. Ya, ok, perfecto. Y bueno, chicos, los que no conozcan a Chespirito, la gente aquí de México, ¿no? Vean los programas de Chespirito, y vean lo que es un humor sin faltarle el respeto al público, sin faltarle el respeto a su inteligencia. Un humor que no requiere de una peladez, de una corrientada, que no requiere de humor sano. No requiere de chichis y nalgas. Es un humor auténtico, inteligente y muy fino, el de Chespirito, que merece rescatarse, ¿no? Porque yo se los digo, porque yo desde hace algunas semanas, yo todas las noches en familia te llevamos viendo el programa de Chespirito en la noche. 9 de la noche en el canal Clásico TV. Cierto. Lo vemos acá en casa con mis abuelos. Bueno, desde que están mis abuelos, a las 8 de la noche, que yo me estoy haciendo la cena y todo, estamos viendo El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Termina y nos seguimos con Chespirito, ya que llegan todos a la casa a cenar. Así y pues estamos, es. Hasta las 10 que se acaba, estamos risa cargajadas con el programa de Chespirito, ¿no? Y son programas de 1990, 1985. O sea, son programas que ya tienen rato de producidos, que son repetidos de 14.000 veces, que se han repetido, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gracia sigue siendo la misma. Igual pasa con El Show de los Poliboses, de Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, que son programas aquí en México, o en otros países, como puede ser, no sé, el primero que se me viene a la mente, Porcel en Argentina con sus gatitas de Porcel y Señor Canicero. Ahí, bueno, el humor de Porcel era picante, ¿no? El humor de Jorge Porcel era picante, ¿no? Pero era un humor también de cierto modo decente a como se ve actualmente, ¿no? El humor de Jorge Porcel, ¿no? Que hizo dos películas, ¿no? Por ahí con sus personajes, ¿no? De Doña Tota, que la gente argentina lo debe recordar, al gordo Porcel. Bueno, en el Perú se debe recordar mucho, usted doctor lo debe recordar, Risas y Salsa, es un programa muy muy clásico de la televisión peruana. De otros países sí, no, me siento un poco incapaz de poderles dar así alguna referencia de cómicos, porque no conozco mucho. Creo que en Colombia hubo un programa así también, creo que se llamaba Dejémonos de Vainas, me parece, por ahí, que también es clásico de la televisión colombiana, que también es de ese humor que ha trascendido a lo largo del tiempo. Claro, son más locales a sus respectivos países, pero es humor que ha trascendido y que es muy recordado, ¿no? Que eso es lo que es lo importante de todo esto, ¿no? Es un humor que es recordado, que ha pasado en generaciones y que la gente lo sigue teniendo muy presente. Así es. Y otra cosa, que un aporte, sensei, que la risa realmente la puede, es muy terapéutica. O sea, la comedia, así disfrutarla como usted la comenta en familia, o por lo menos un momento, eso me ha pasado a veces, yo lo digo por testimonio. A veces tenemos en la vida situaciones muy fuertes, muy conflictivas, nos peleamos o nos enojamos o sentimos una decepción, y bueno, prendes tu televisor, descansas un ratito y miras algún programa que sea de trascendencia, tipo Cantinflas, tipo Chespirito, y realmente a ti te renueva. O sea, piensas, oye, la vida no es tan mala, y le echas ganas, ¿no? Entonces creo que eso es el mejor estimulante neuronal, sináptico, lo que ustedes quieran decirlo, pero que realmente te reconforta más que cualquier droga, más que cualquier alcohol, más que cualquier sexo, disculpen la verdad, pero eso sí, porque muchas generaciones lo saben, y no voy a decir que no, porque hoy en día muchos jóvenes están muy prematuramente conociendo ese tipo de cosas que realmente no deberían, pero que sí, o sea, el hecho de rescatar, trabajar tu cerebro, por así decirlo, disfrutar un buen chiste, un buen comentario por esos grandes actores, te dirán, pues, es agradable la vida, a pesar de todo. Y yo le veo ese enfoque a la comedia como un arte, a la comedia terapéutica, por así decirlo. Y Niño Verde, ¿no me va a negar usted que no ha disfrutado un poco, o ha escuchado un poco de Mario Moreno? Cantinflas, oh, por Dios. ¡Sí! Claro que sí, porque no, realmente. Yo solo sé que no sé nada, chato. ¿Eh? ¡Ay, se nos quiere, se nos quiere! Oh, que sí. Sí, no, realmente Cantinflas, bueno, en mi familia sí tiene un cínico muy muy íntimo, por así decirlo. Yo recuerdo a mis abuelitos, que en paz descansen, cómo disfrutaban los, y mi abuelito tenía cierto parecido un poco físico a Cantinflas y le gustaba, y nos sentábamos con él ahí en el sofá, riéndonos, carcajeándonos todos los nietos, y realmente se pasa de generación en generación. Y eso sí, chicos, por más que digan, me siento solo, me siento mal. Oye, tienes algo que puedes disfrutar. Nunca sabes lo que puede pasar. Eso sí, espero que sí, que la comedia, a disfrutarla, ¿sí? Que por cierto, este año se cumplieron los 100 años del nacimiento de Cantinflas. Ajá. Y le han hecho una serie de homenajes, ¿no? Pero bueno. Por ahí hay un problema de herederos, ¿no? Terrible, ¿no? Cantinflas, que impidieron que se le hicieran varios homenajes, ¿no?, en televisión, por el tema de los derechos de las películas, ya que algunos derechos se los tiene la Columbia Pictures, pero se los anda peleando en Televisa, etcétera. Traen un problema brutal, ¿no?, ahí con los derechos de las películas de Cantinflas, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no?, cuando no hay herederos definidos. Por eso, niños, hagan su testamento antes de morir. Y no me hereden a mí, por favor. Porque me han heredado cada tontería, gentes acá, que no quiero decir su nombre, pero empiezan con la última letra y no son Zetas. Son cosas, son algo peor. ¡Ah, qué cosa! Sí, no, una cosa asquerosa. Pero ya con lo de asqueroso se pueden dar cuenta de qué me refiero. Me dicen por acá que es, acá me dicen por aquí que Gordolfo Gelatino es un personaje épico. Pues sí, de los poliboses, ¿no? Que escuchábamos el tema de intro de los poliboses. Cuando era niño, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mi todo. Doctora, ¿no le parece que hagamos del niño verde nuestro Gordolfo Gelatino? Nuestro hijazo de mi vida. Ay, pues se nos hiciera sense físicamente, pues sí se parece. Ay, maldito engendro, bueno. Precioso. Oh, no, que también que malo, Sensei. ¿Cómo que la tina se basa, no? Es que ya ve que es hermoso y bello, según él. Solo se echa flores, el maldito. Para todas las madres, sus hijos son hermosos. Así que no lo digas. No, no. Miren, aquí. Disculpe la interrupción, doctora. Dice por aquí un comentario. Jorge Luis Escarcega Camacho dice: hasta se escucha de vez en cuando en México la palabra cantinflear. Ahí te va. La Real Academia de la Lengua Española, en homenaje a Mario Moreno Cantinflas y su aporte a la cultura, le concedió agregar al diccionario la palabra cantinflear. Ah, cierto. Y básicamente se traduce la palabra cantinflear como un mexicanismo que significa decir incoherencias. Como las dicen los políticos, las, las reinas de belleza, los niños yaoístas. Ay, sensei, sería bueno que usted pueda encontrar una partecita así de alguna cantinflada de Mario Moreno y pues la ponga, ¿no?, para recordar. Pues oye, usted, ¿puedo conseguir? Como yo digo, que yo dije, pero no dije, pero no estoy si estuve. Oh. ¿Saben? Me estoy remontando a otro tipo de humor. Uno que, este sí es un gran ejemplo, Esto lleva cerca de 70 años en la radio y sigue causando la misma gracia de antaño. De aquella época donde no existe otra cosa más que la radio. ¿Cuál? No sabes. Me viene a la mente uno, pero no sé. No sabes. Deberías de saberlo, hijo. Porque este sí es un clásico de clásicos. Nada más y nada menos que, ¿cuántas veces en la radio de algún lugar escucharon esto? Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Como a usted no le importa. Sí. Ni me hable siquiera porque hoy vengo endemoniado. ¿Y eso, señor juez? ¿Quiere usted suspender? Hagan no, de cuenta, yo antes, antes del programa. De multa a los bomberos del cuartel de Corral. ¿Eso por qué, doctor? Porque lo que me ha pasado ayer no tiene nombre. Se dice y no se cree. ¿Qué le pasó? Pues figúrese que ayer a eso de las 7 de la mañana me despertó el ruido de la campana de los bomberos. Sí. Salí a la ventana para ver dónde era el fuego. Y apenas asomé la cabeza, me enfilaron una manguera y me empujaron un chorro de agua que me dejaron empapado. No me diga, doctor. ¿Le echaron agua? Sí, señor. Yo me metí para adentro gritando y pidiendo auxilio y en eso empezaron a dar golpes en la puerta. Fui a ver quién era, abrí la puerta y sin darme tiempo a nada, me agarraron dos bomberos, cargaron conmigo y me sacaron a la calle en camisón de dormir. Oiga, doctor, ¿y todo eso por qué fue? ¿Había fuego en su casa? ¿Qué iba a haber? No había nada. ¿Y entonces? Los bomberos que se equivocaron de calle. Ave María. Yo vivo ahora en Consulado 99 aquí en La Habana y parece que el fuego era en el reparto Almendares. Sí. Porque ahí hay otra calle que se llama Consulado también. Hágame el favor. ¿Y los bomberos fueron a echarle agua a usted en lugar de ir a reparto? Sí, porque cuando el jefe de los bomberos vio que allí no había fuego, ninguno dijo enseguida, debe ser en el otro consulado, en el de reparto Almendares. Y se fueron para allí a toda velocidad. Vaya, por Dios. Entonces le pongo 100 pesos de multa a cada bombero, ¿verdad? Sí, señor. Así aprenderán a no equivocarse de calle. Y ahora procede a informarme qué caso tenemos para hoy. Con mucho gusto, señor juez. Lo que ¿cómo la ve? Para hoy es un caso de lesiones. Me encanta. No. La tremenda corte, ¿no? Inolvidables personajes de Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cara, Adolfo Otero, Miguel Ángel Herrera. No, no, no. Realmente una cosa impresionante, ¿no? Estos episodios no de la pasa. Tremenda... Todavía lo siguen repitiendo. Es una historia... Ya no sé a qué las pasan. Mira, deberían de hacer una... Mira, la tremenda corte, la historia de la tremenda corte, deberían de hacer una película. Es muy cinematográfica. Sí. Ahí va la historia de tremenda corte. Era un grupo de actores que fueron contratados por una emisora. Cadena Azul se llamaba en aquel tiempo, en Cuba, en la ciudad de La Habana. Hicieron un programa a un productor español llamado Castor Bispo. Se le ocurrió hacer un programa cómico, ¿no? Era un productor de teatro y pues trabaja con una compañía donde ya conocía a Aníbal del Mar, que era el tremendo juez. Ya conocía a Leopoldo Fernández, que era el mentado Tres Patines. Y empezaron a hacer la idea de un programa radial, ¿no? Porque en esa época de los 40, 50 no había otra cosa más que la radio, la televisión apenas estaba naciendo y pues resulta que pues los programas eran en vivo en un teatro estudio, era una parafernalia para hacer un programa radial en aquella época, no es como ahora que tenemos un montón de herramientas y que cualquiera, hasta nosotros podemos hacer radio a la hora que queramos, ¿no? En aquel tiempo era una cosa muy artesanal el diseño de la radio y parte de la historia latinoamericana de la radio está en la tremenda corte, que es un programa que ha trascendido, yo creo que es el programa que ha trascendido más tiempo a lo largo de la historia. Saquen la cuenta, son fácil 70 años de tremenda corte, y sigue vigente, y se sigue transmitiendo, y sigue causando la misma gracia. Sí. Entonces, ¿ya lo escuchaba antes? Sí, sí, hicieron este programa, muy exitoso en Cuba, era el programa número uno, se empezó a exportar, empezó a llegar a México por allá de los 50's. Sin embargo, cuando triunfó la revolución en Cuba, en el año de 1960, el grupo actoral decide exiliarse porque estaban en contra de la revolución, ¿no? Y que había triunfado en aquel momento. Y pues empezó a existir una serie de expropiaciones, ¿no? Propias de la revolución cubana. Y expropiaron todo lo que eran las cadenas de televisión, muchos sectores y vaya, pues empezó una transición del capitalismo hacia el comunismo en Cuba y eso implicaba de que todo lo manejara el Estado, ¿no? Y el Estado se empezó a encargar de la difusión de la radiodifusión y de la televisión, motivo por el cual fue expropiada la difusora, la CMQ, donde se transmitía originalmente la tremenda corte. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El dueño de la CMQ, antes de que expropiaran, iba a ser detenido y enjuiciado, y antes de huir hacia Miami, tomó todos los audios de la tremenda corte, todos los que encontró, y se los llevó a Miami, y fue como los comercializó. a diferentes emisoras, y es como se empezó a hacer todavía más famosa la Tremenda Corte en aquella época. De hecho, se hizo este programa de televisión en la década de los 60, que se sigue transmitiendo en otros países como Costa Rica. El programa de la Tremenda Corte, hecho en México, no hecho en la ciudad de Monterrey, por Televisión Independiente de México, Canal 6, XCT, que todavía existe, por cierto, ahora, repetición, ahora es la repetidora de Canal 5 en Monterrey, la XCT, Canal 6. Y se formó ese mito de la Tremenda Corte. Se dice y se cree, y parece que está documentado, de que todavía existen cerca de 400 episodios de la Tremenda Corte inéditos en Cuba, que no han salido para nada. Imagínense si son un montón los que existen actualmente repartidos en diversas emisoras de todo el continente, y es un programa bastante extendido en el mundo de habla hispana. Imagínense todos los programas que están pendientes y que son inéditos para nosotros porque nunca salieron de Cuba y no han salido de Cuba y están archivados en bodegas de del sistema cubano de radiodifusión. Imagínense nada más cómo son las cosas. Y es como entramos al tema de las novelas, de las radionovelas, ¿no? Que es parte de la historia de la radio, ¿no? Radionovelas cómicas, ¿no? Aquí están mencionando Calimán y... Entramos a un mundo de una época romántica que no nos tocó, pero sin embargo hay documentaciones que nos hacen revivir como si hubiéramos estado ahí. ¡Ay, qué poético me salió! ¡Oh, miren qué cosa! En fin, y bueno... Ay, niño, a ver, ¿tú qué opinas de todo esto que hemos hablado? Ha sido extenso este tema del humorismo y hasta dónde llegamos, hasta la Tremenda Corte. Dios, yo quiero mi disco, la Tremenda Corte. Mira, para andarlo escuchando todos los ratos del mundo mundial. Mira, yo acá tengo 200 capítulos de la Tremenda Corte. ¿En serio? ¡Wow! Eso es tener bastante afición a la buena comedia, o sea. Ese es un buen gusto, por así decirlo, ¿no? Siento, bueno, si me permites, Sensei, hay personas que sería bueno, estas nuevas generaciones, como usted lo dice, y bueno, está bien que les digamos que, bueno, no lo aprecien y todo, ¿no? Pero mire, estamos comentando sobre un programa en el cual, pues, ha tenido bastante acogida, ha tenido esa oportunidad para poder recrear. La radio llega más a la gente, por así decirlo, ¿no? Y estas historias, la Tremenda Corte, o estos sucesos realmente a unos les guarda gratos recuerdos. Y sería bueno, si ahora está usted con este apasionamiento que tiene de lo que es la radio, si usted lo transmite a las nuevas generaciones, pues realmente va a causar bastante curiosidad. Esta curiosidad va a llegar a que todas la sepan apreciar como debe ser, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión. Yo antes de esto se me estaba pasando a agregar. O sea, la Tremenda Corte es un humor que, a pesar de ser de un idioma muy local de Cuba, con muchos cubanismos, como también el Chavo del Ocho y todo, tiene sus mexicanismos, ¿no? Ha logrado ser universal a través de la historia de la radio latinoamericana, ¿no? Y del humorismo latinoamericano, que ha seguido vigente a través de los años y es muestra de que muchas emisoras lo siguen transmitiendo en su horario estelar. Programas como La Tremenda Corte. ¿Y qué ha pasado en emisoras donde han quitado La Tremenda Corte? La gente llama para que la vuelvan a poner. ¿Por qué? Porque ya se volvió también como una especie de hábito tener, escuchar las fechorías del Tres Patines y los disparates del Tremendo Juez, ¿no? O sea, y es parte de una comedia sana, de una comedia blanca, pero que como mata de risa con todo esto. O sea, realmente no es necesario llegar al sexismo, no es necesario llegar a la vulgaridad para hacer reír a alguien como loco, ¿no? Reírse hasta asfixiarse. Efectivamente, sí. Mira, realmente quien no comprende este humor y quien no se ría con este tipo de cosas, yo no sé con qué se puede reír. Con alguna caída de alguien, con algún golpe de alguien, creo, o alguna cosa así, pues con eso, ¿no? Pues sí, o sea, más simple, ¿no? Pues sí, en fin. Y bueno, estamos también tratando de establecer conexión ahora, ya dando un giro de 180 grados a la información con New. Vamos a hablar con New porque ya quedan 30 minutos, chicos, para que envíen su dibujo al concurso de dibujo de Anime Nexus. Estamos ya sobre la última media hora y vamos a recibir, por supuesto, los últimos dibujos, los últimos trabajos que la gente quiera aportar a este concurso, que bueno, ya estaremos dando los ganadores en próximas fechas que estaremos definiendo. Todavía estamos viendo cómo va a estar la cuestión. Creo que ni uno nos contesta. Está ocupada ahorita. Ok, bueno, ahorita la llamamos, ¿no? Ya está agregada aquí en la línea. Vamos a ver cómo andamos con los trabajos del concurso de dibujo, doctora. Si usted puede entrar por ahí al foro, le voy a pasar el enlace para que se dé una vuelta, ¿no? Y ver cuántos trabajos hay más o menos. Ahí, usted me va a decir cuántos hay en la categoría de dibujo a mano y yo en la categoría digital, ¿le parece? Vale, sí. Okay, ¿cuántos dibujos tiene usted ahí en la categoría a mano? Aquí vamos recién entrando, lo que pasó el Insensei. Me tengo unos minutitos, voy a... Ok, bueno. Acá, ¿no? Sí, okay. Mira, me decía mi abuelita, en aquellos años que de la radio naciente, que eran los radios de Burgos, cuando empezaban las radionovelas, que era un ejercicio de imaginación, la gente se emocionaba tanto que se bajaba la luz y o se bajaba o prendía el radio recién y decían, déjalo que cargue. Que cargue el radio para poder escuchar a ver si ya mataron a ver si no han matado a Calimán. Era maravillosa esa época donde era una imaginación auditiva con todos los sentidos, ¿no? Impresionante. Wow. En fin, bueno. Yo aquí tengo 14 trabajos de la categoría digital. A ver, espera, categoría mano. Vamos a ver. Chan, chan, chan, chan. Vamos a ver acá. Acá tenemos. Usted dice 14, sensei, ¿verdad? Cate 1, 2, 3. 28. 7, 8, 9. Mi vida. ¿Cuánto que se le pierde la cuenta? Vamos 13. A ver, acá vamos avanzando. 13 trabajos a mano. Y seguimos. 6, 7, 8, 9, 1, 2. ¡Wow! Ok, como que ya está diciendo cuáles les gustó. Vale, aproximadamente tenemos, bueno, sí, total 26 trabajos a mano. Aunque usted no lo crea, sensei, el trabajo de mano ha sido más, ha tenido más convocatoria que digital. Ajá, a ver. Sí. Se carga la imagen. Aquí hay uno que no me puso imagen. Se carga la imagen, a ver. Ah, no, ya lo encontré. Es que fíjese que no me quedaron todas las imágenes en algunos dibujos. A ver, aquí ya me aparecen. A ver, según aquí esta cosa son 14 digitales. A ver, es 1, 2, 3. Van. Ay, mierda. 4. Flop. A ver. Van 5. Este está bueno. 5 ya van 6. ¿Qué? Voy a revisar eso. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dibujitos. Ah, miren nomás qué detalles. Oigan, aquí hay uno que se ve lindo, ¿no? Tienen aquí hasta el... ¿cómo se llama? Hasta el logotipo del cubil. Miren nomás. Ay, este, okay. Este se lo voy a mostrar aquí a este arcángel, al del cubil, para que lo vea. La verdad es que... Le hacen ahí un homenaje al cubil, ¿no? En fin, no. Qué linda, ¿no? Esto. Pero bueno. La gente se esforzó, en hacer sus dibujos. Sí se nota el esfuerzo de la gente. Y eso es lo eso es lo que es bastante, lo que es lindo de todo esto. Aquí hasta le hicieron así como una especie de manga, ¿no? Ah, están chidos, están gustando. Yo aquí nada más estoy viendo la categoría digital, ¿no? Ahorita al rato checo los de la categoría mano. Pues la verdad es que la gente se esforzó bastante en esos dibujos. Así es, ajá. Por sí, eso le digo, es admirable, es cierto. Felicitaciones a los que están participando realmente, ¿no? Es admirable. Mija, ¿ya estás ahí en línea? New. New, ¿dónde estás? Otra vez hacer sus. Pues aquí nos contesta la llamada. Ah, ya volvió. Hello. Mi hija. Cuando menos lo ocupo. Bueno, quedan 25 minutos para que envíen su dibujo a los foros. Si no han mandado su... Bueno, yo creo que si no lo han hecho en 2 semanas, no lo van a mandar ahorita. A ver, no se van a poner a hacerlo ahorita. Así que esto ya es un mero trámite de que hagan sus dibujos. Y toda esta cuestión, ¿no? Voy a hacer aquí una cuestión con la... permítanme un momentito, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos a una canción? Vale. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué hay en el tablero de pedidos y vamos a poner lo primero que se nos encuentre. Battle Survivor, ya me la pidieron aquí. Siempre me saca de apuros el tablero. A ver, Battle Survivor, aquí está. Esta. Y con esto volvemos, no nos tardamos. Ahorita ya regresamos para hacer el conteo regresivo para cerrar el concurso. Ya volvemos. Субтитры сделал DimaTorzok. It's the way you move. To the killer groove. Ya volvimos, 22 horas 42. Estamos de regreso aquí en el Diario de la Night. Ahora sí, ya haciendo el conteo regresivo previo a lo que será ya el cierre del concurso de dibujo de Anime Nexus en nuestros foros. Niño Verde, ¿todavía hay algún desaguisado de que va a mandar dibujo ahora? Sí, niño. Adiós, santo. ¿Qué? Nuestro gran auditorio cada día me sorprende más. En fin, ya después de tanta efervescencia que hicimos haciendo corajes, bilis y demás chacharitas, Newt, ¿qué fue las principales dudas que surgieron a raíz del concurso de dibujo, ¿no? ¿Qué es lo que viste más complicado del concurso? ¿Qué así te quedaste así como que esto no se entendió? Bueno, pues, pero bueno, ya sí lo hacemos, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Pues más que nada lo que así como que no me entendieron bien fue en la categoría a mano, de que se supone que el dibujo tenía que ser respecto a las preguntas, es decir, hacer un dibujo que contestara las preguntas de qué significa Radio Anime Nexus para ti, cómo la vives en tu vida, etcétera. Aquí lo que hicieron la mayoría de los concursantes, si no es que todos, es que contestaron las preguntas como si fuera este concurso de respuestas, por así decirlo. E hicieron un dibujo cualquiera de algún personaje que se inventaron, o un dibujo de uno ya existente, y fue lo que postearon en el foro, que ahí creo que fue donde se dio la confusión, más que nada. O sea que como que muchos van a estar con... Sí, de hecho, así que quien le caiga la pedrada, pues ahí como que gomen, pero... En la categoría digital no todo bien, sí realmente se nota el esfuerzo. Porque si hay dibujos muy muy padres, no digo que los de a mano no sean padres, también hay muchos muy padres, pero ahí sí como que se brincaron alguna de las, de lo que se trataba más que nada el concurso. Pero ahí veremos ya cómo le hacemos para calificar, no hay problema. Nada más para la otra sí le dan bien para que no se malentiendan. Estoy viendo aquí un dibujo. El mejor. ¿Cuál? Es que hay uno que está bastante diferente, por lo menos para mi punto de vista. Ahorita se lo muestro. No, yo estoy viendo aquí el uno. Que sale un troll troleando. ¿Cuál? ¿Es el que mandó Saito XD? No, no, no, otro. Ese está muy bueno, se ve el, me encanta el concepto, pero claro, todavía no podemos decir así una tendencia, ¿no? Por respecto a todos los dibujos. Yo solamente digo los que me parecen así monos, ¿no? Aquí hay uno que hizo ¿quién fue? Fue Sanji 2000, que hizo aquí un dibujo donde es como un grupo musical y dibujó a los locutores, ¿no? Hasta inventó a Seruf, ¿no? Lo inventó, no sé quién nos agregó por ahí, a Javier Andrés, ¿no? También lo inventó, a New. Ah, mira, te pusieron a ti. Estás ahí, sí, sales en ese dibujo y Hatsune Miku, ¿no? Ahí en la pantalla, en un monitor. Está lindo, ¿no? Está lindo, ¿no? Realmente todos se esforzaron bastante. Ya estoy viendo, está kawaii, está kawaii. Y hay uno aquí, uno que hizo SU, donde este es un concepto interesante, ¿no? Pone las banderas de los países así del fondo, de donde los escucha la gente. Pone también en los pósters, ¿no? Cosas así de diseños de personajes, ¿no? Pone por ahí el logotipo del cubil y por ahí tiene el avatar de Nemo del otro lado de la pared, ¿no? Si se alcanza a apreciar. La verdad está padre. A mí me encantó por el detalle ese que tiene el logotipo del cubil. Ah, sí, yo lo vi, pero la verdad. Se nota su gusto por el cubil, sense. O si no, también me llamó la atención. Otro también de Psytrax XZ, pero en la categoría digital, que pone un marciano, un alien ahí sintonizando la radio. Sí, no sé si ya lo vio, ¿sabes? Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando Visual Kei. Visual Kei, Visual Kei, Visual Kei. Así bailan Tosan, va a ser otro de sus éxitos. Así llaman en Marte al Visual Kei. No, otro de los éxitos de Tosan. Ya me achacan, ya no, bueno, ya mejor no digo nada. Mejor quédate callado, Inu, cierra el pico. Y así, ¿no? En fin, no he visto la categoría mano todavía, ¿no? Pero es la que tiene más participantes, por lo que estoy observando aquí. Sí, son. A ver, sí, déjenme pasar aquí. Tengo muchos son de ahora, pues ahora. Sí. Doctora, doctora, doctora, doctora, doctora. ¿Está por ahí? 21. 1, 2, aquí, sensei, acá estoy analizando cada uno de esos dibujos que valdría la pena valorarlos porque están hechos a mano, ¿no? Bueno, el otro vale la pena, claro, son muy bonitos, ay, preciosos, doctora, pero le estamos dando bueno, su pata de palo. Es cierto, se han equivocado con los personajes. Doctora, es su pata de palo, ¿no? De analizar dibujos. No lo escuché para nada, sensei. ¿Puedo repetir? Que si es su pata de palo. Es A ver, vamos a restablecer la comunicación porque yo la escucho así como que muy, muy como pixeleada. A ver, voy a rehacer todo el contacto. A ver, denme un segundito. Porque si la cosa sí está así como que medio compleja. A ver, ahora sí, va de nuez. Niño verde. Y agregamos también a New, porque creo que estábamos con la conexión del niño verde. Por eso estaba así como que. Así como que vale. Perdiéndose la señal. Ahora sí, ya los escucho claritos a los tres. Bueno, hija, ¿sí me escucha? Sí, yo sí. Ay, qué bonito se oye, ahora sí. Ahora sí ya los escucho con en sonido estereofónico. Ah, ok. Eso es bueno. Le decía, doctor, antes de restablecer la comunicación. ¿Usted es su mera pata de palo en analizar dibujos? Ay, sí, ¿cómo me hice eso ante el público? Ya me van a tener miedo. No, es inevitable en los dibujos. porque los dibujos expresan mucho lo que es uno mismo, ¿no? Pero aquí los está tomando como la motivación del el significado de la radio para ellos, ¿no? Y si es que no se toma en cuenta el argumento, ¿no? Solamente referirnos al dibujo, pues hay varios muy buenos. Vaya que sí. Por ejemplo, es muy gracioso el del troll. Sí, sí. Me gustan mucho las caricaturas de este joven, ¿no? Saito, sí. Y le agrada mucho New. Claro que sí. Cronos y Adrizawa. Wow, son los programas favoritos. Aquí hay uno que hizo hacer la victoria con de Tito San. Sí. Ese es bueno. Tito San ya es una caricatura, ya. Ya le he dicho, sensei, él es el Peter Pan en potencia. Ya, él ya es una caricatura del país de Nunca Jamás. Ay, no jueguen, miren, están como cariñositos. Qué ternurita. No, la verdad, está genial, ¿no? A ver, estamos viendo más dibujos. O sea, les han metido unos detalles, ¿no? Aquí la categoría mano. ¿Esta quién es? Aquí sale una chica ahí en un... Así en el es el dibujo de Alfrain Osworth, que lo mando por aquí. Le quedó muy bien. Aquí hay otro que hicieron coloreado también. Hay pocos dibujos coloreados, hay varios son a blanco y negro. Sí se esforzó la gente. Eso es lo que entusiasma, ¿no? Lo que dan ganas de seguir haciendo este tipo de concursos. Porque la gente se enganchó, ¿no? Y sí participó. A diferencia de otros concursos que han quedado desiertos en el pasado. O de que muchos mandan un mismo dibujo. Participan con... O bueno, como los de karaoke, que muchos mandan la misma canción. O más bien, la misma persona manda varias canciones. O sea... Complica un poco la cuestión, ¿no? O sea, está bien que nos manden cosas, ¿no? Y todo, pero... Pero sí complica un poco el leer estas cosas, ¿no? Aquí... Sensei, a ver si me permite, hay un dibujo, no sé si lo ubican, en la primera página, que no sé, es el doble de Draco, no sé por qué siento que es el doble de Draco. ¿En la de mano, casa? ¿O dije? En la categoría, sí, la de mano. ¿En cuál página es? Perdón, pero está precioso. La primerita, este dibujo 3. Sí. Ay, el que tiene las... el que tiene así como merengue, ¿no? En los niples. Dios mío, santo, eres un creativo en potencia. ¿Qué hace con una habitación, realmente? ¿Qué hace con dos habitaciones y era pintada? Eso dice que este joven tiene mucho potencial, no sé. Le hace falta paredes. Yo siento graffiti en su cuarto. Le hace falta paredes, barrotes. A ver, ¿a cuál se refiere, doctora? El de... No lo voy a decir, es el número... ¿Cuál es el número, hijito? ¿Quién lo mandó? Es el 3. Número 3 ese. ¿Pero quién lo mandó? ¿Quién es el... Bueno, ya, Deca Master. Categoría a mano. Estoy en categoría a mano, Deca Master, ¿no? ¿Página 1 o 2? 1. Maritzu, es antes que serás Victoria. No, es el 3, es como el 8, no sé, Frey. Ajá. ya lo vi. ¿Saben? ¿A qué sabe eso? Yo. sí, ya vi. Oigan, esas paredes así como que me recuerda a... ¿Se acuerdan de la película Psicosis? ¿O no? ¿Cuál era? No, perdón. No, es Psicosis, no, ese es de Hitchcock, no, este es de Stephen King. No. Creo que es el Resplandor. Oh, Dios santo. Ay, por Dios. De Stephen King. Que es el que hasta hicieron una parodia en Los Simpson. De que Homero pone la pared así, no hay televisión, no hay cable. No sé por qué me dio un aire así de... del Resplandor, no habrá maestra de Stephen King, pero bueno. Ay, este dibujo tiene mucho que analizar, válgame que es eso. Pero bueno, eso no es el caso. Pero... Sí, no, igual buen dibujo, ¿no? Le metió sus detalles, ¿no? Tiene sus. Sí, no, realmente que sí. En fin. Montones de. Bueno, 5 minutos, ¿no? 5 minutitos y no sé, creo que no ha mandado a nadie dibujos, aparentemente. ya estaremos analizando, ¿no? ¿Quiénes son los jueces de ese New para que empezara a que la gente se tenga una idea de quiénes son los que van a juzgar los dibujos? Ah, vale, pues los jueces van a ser 4. Va a ser usted, Otosan. Va a ser también la doctora Ome. Va a estar también Bato de Matsuri. Y yo. Vamos a ser los 4 jueces que vamos a estar juzgando cada uno de los dibujos que enviaron. Para ambas categorías van a ser los mismos jueces. Ok, muy bien. Entonces estaremos dándoles más detalles de las siguientes etapas. Mañana tendremos que ponernos de acuerdo cómo va a estar este show. De ordenar el tema de pues usted sabe, ¿no, hija? De cómo, sí, yo entiendo. De cómo evaluar. Es que yo tampoco tengo mucha idea de qué es lo que sigue, pero pero bueno, estamos haciendo nuestro intento de llevar a cabo el dibujo y sé, claro, que lo vamos a lograr. Claro, además recuerde que esto es hace una idea de New. Realmente es, bueno, es una felicitación que se le hace por la motivación y también por el esfuerzo de los chicos, ¿no? Porque para ellos la radio pues tiene un significado muy especial y por eso se han dado la oportunidad de mandar sus dibujos. La creatividad está ahí. Y claro que si ellos esperan con mucho ánimo los resultados que podemos dar de esto, de manera objetiva, como tiene que ser. Claro. Ya me dicen aquí la frase de Homero Simpson. Me la dice aquí Hiroshi Keitetsu a través del Messenger. Que no los dimos, por cierto, pero bueno, ya para que ya se va a acabar el programa. Dice aquí: sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Es un verso sin esfuerzo. No. Anda, bueno. Acá me dice Octavio Álvarez que le manda un saludo. Nos está escuchando desde su Xperia X10, gracias a la aplicación que le mandamos. Gracias a ti que nos estás sintonizando. Que por cierto, no lo dijimos, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra señal móvil, a través de nuestra señal principal de Anime Nexus, a 96 kilobits por segundo, y a través de la señal móvil a 32 kilobits por segundo. Estamos en transmisión simultánea para que nos escuchen a través de sus teléfonos inteligentes, sus smartphones, como el que Johnny Laboriel tiene aquí en sus manos. En fin, así la cuestión. Ay, presumido este. Acá. Oh, Dios mío. Último minuto. Híjole, a ver, Jack, tienes que registrarte al foro. A ver, déjenme hablar para decirle la situación a este muchacho. Jack, que nos estás escuchando, qué es lo que tienes que hacer? Regístrate en el foro, te quedan a partir de este momento, un minuto más, señoras. Quedó un minuto. Minuto y medio. Mira, Jack, tienes que registrarte en el foro. Hazlo lo más rápido que puedas y vas al foro de Fanpix y buscas la categoría en la que vayas a participar de último momento. Ya tienes que subir, tener arriba tu imagen subida en algún servidor y publicarla en el foro. Publícala antes de que se acabe el reloj y ya después edítale el texto que le vayas a poner, ¿no? Pero postea la imagen para que ya quede asentado, porque ya no vamos a aceptar mensajes que lleguen después de que termine este programa. Así que bueno, igual podemos alargarnos un poquitito para que te dé chance a registrarte en el foro, ¿no? Así que rapidito, dale. Así que bueno. Igual. Y bueno. Igual, esto va para todos los que. No sea malvada. Igual, esto va para todos los que quieran. No me carga. Uy, esto se pone. La cosa se el pone. El foro no difícil. Me carga. Esto se pone peligroso. Un poco. Cuenta regresiva, cuenta. 502 Valkyrway y 504 Gasway Timeout. Ok. Sí, ahora sí entra en pánico. Entren en pánico porque se satura el foro de tanta solicitud. En un servidor. ¡Plop! Así es. Sí, y parece que la red también se está colapsando. Pero creo que está obligatoriamente obligado. Creo que por el tema de la de esto. A ver, chicos, no me troleen con estas cosas, saben, porque sí es medio complicado tener que arreglar el servidor cuando te están diciendo el foro no carga. Menos, entre más me digan, menos va a cargar. Ok, ya me callo. Gracias. La carga del servidor está saturadísimo ahorita. Evidentemente, pues Yo no sé por qué esa costumbre de hacerlo todo hasta el último. Tuvieron como 3 semanas, tuvieron más de 15 días para mandar un dibujo como para que estén al cuarto para las 11. Para enviar o no. Oficialmente desde el 1 de octubre, pero yo ya había avisado como 1 o 2 semanas antes. O sea, se imagina. O sea, más o menos como mes y medio, ¿no? Un mes de anticipación. Sí, aproximadamente. O sea, que yo no entiendo esa costumbre de hacer las cosas al cuarto para las 11. Aunque ya estamos a las 11 en punto, pero yo creo que vamos a tener que dar una pequeña prórroga por este inconveniente con el servidor. Me parece que va a ser prudente, ¿no? Hacer una pequeña prórroga de algunos minutos más en lo que llegan los dibujos. A ver, aquí estoy tratando de levantar de nuevo el servicio. Service, PHP, FPM, Start. Ahí está. Ahí tiene ya que cargar el foro, a ver. Soy mexicano. Okay. Starting done. Ya está hecho. Ahora que cargue, que es el PEX aquí. Vamos a ver. Esperemos aquí a que me cargue el foro. Para poder también cerrar el post, ¿no? Sí, de hecho. Igual como les digo, tuvieron mucho tiempo para cambiar sus dibujos, ¿no? En fin. Todo hasta última hora. Ah, ya me empezó a cargar el foro. Ya recién se me empezó a cargar y toda la cuestión. Doctora, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué está tan silenciosa? Doctora. Diga, sensei. ¿Qué tiene? Está muy callada. Diga, sensei. No, es que estoy viendo un poco los dibujos y acá es que ayudando al joven que... Sí, que quiere subir su dibujo. Aquí estamos, sensei. Ajá. Pues bueno, pues lástima, ¿no? Tuvo mucho tiempo, pues. Hicimos promoción por todos lados, por la radio, por el foro, por el portal, en todos lados hubo promoción del concurso de dibujo. Y pues bueno. Ay, güey, cuánta gente hay conectada aquí en el foro, ¿eh? Hay 38 usuarios en el foro en este instante, ¿eh? No, pues con razón, ¿no? Con razón está así como que colapsando la cuestión, ¿no? Y todos son mexicanos. Ay, ya sé. Pues mira, no sé, la verdad. Pero bueno, a ver, vamos allá a darle cierre, ¿no? A los concursos, ¿no? Ya les dimos ya tuvieron 3 minutos de sobra, ¿no? Ya debieron de haber entrado ahí algunos posts. Vale. Vamos a ver. Porque para ya darle cierre final a esta cuestión. A ver si no se me traba el foro en lo que hacemos este intento. Usuarios navegando por el foro. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Casi 10 usuarios. Son 8 okay. Registrados. Mire, aquí son 8 registrados y 30 que no tienen cuenta en el foro, pero que están a la expectativa. Oh, están ahí de zarampagüilos mirando. Bola de bolleristas. Si no tienen nada que hacer en el foro y ya no mandaron su dibujo, mejor cierren el foro por el momento para que den chance a los que sí están mandando claro su dibujo. Que sí, claro que entonces, sí. Entonces ahí sí les encargo de favor, ¿no? A la gente que está así de espectadora, ayúdenos con eso, ¿no? Para que el concurso pueda tener su conclusión como es debido, ¿no? Porque ya no se puede dar prórroga a esta cuestión. Por algo se dijo, se hizo un programa en Nanatsu no Tsuki, Batosai hizo hasta un spot del concurso. Otosan estuvo anunciando, yo estuve anunciando, Cronos, a todos estaba spameando con el concurso, de hecho. Lo dijimos como 14,000 veces y bueno. De hecho. Y yo en Facebook estuve enfadando que todos se hostigaron casi de tanto que les estuve diciendo, pero no me hicieron caso. La gente no hace caso nunca. Lo mando por Messenger, ¡plop! ¡No! creo que también, sensei, hay que premiar la responsabilidad, ¿no? También de los que se han dado el trabajo, la oportunidad, el tiempo debido dentro de lo establecido. Y como todo concurso, tiene reglas. Y las reglas claro. Son así es. Sí, no, evidentemente, sí. Aquí leí un mensaje que quieren que tengamos el... esta cosa, porque nos mandan el dibujo por Messenger, no se puede. Obviamente. No, o sea, evidentemente no. Que no. Aquí ya me volvió a tirar Gateway Timeout. Fuck. A ver, vamos a volver a tumbar. Vamos a tumbar el proceso a la malagueña de nuevo. vamos a ver, va de nuez. Va lo de que nuez sí me sorprendió es que esperaba menos dibujos. Honestamente, no esperaba tanto interés, por así decirlo. Sí, de hecho, todos estamos igual, ¿no? Yo también pensé que no iba a haber tanta actividad. Ya está, parece esto actividad paranormal. Bueno, señoras y señores, tuvieron mucho tiempo. Mucho tiempo. Se acaba el partido. Yo apoyo la carrera de dos andes comentaristas. Sí. Yo también. Tuvieron mucho tiempo, señoras. Ya se agregaron 5 minutos. Sarampagüe. Traduzcan, chicos. Sarampagüinos es que están ahí nada más de. Ahí nomás viendo, ¿no? Que andan de mirones, por así decirlo. Aunque tiene otra connotación en otra cuestión, pero no. Pero bueno. Ya. Se viene. A ver. Skype. Dice que yo me zampo a preguntar algo. ¿Qué significa Sarampagüino? Lo escucho en el programa del Cubil. Y ahora por el CSI, ¿pero qué es? Si le pregunto al Cubil, me chotean. Pues la verdad es que aquí también te vamos a chotear igual. Bueno, se viene el árbitro. Está llevándose el silbato a la boca. Y se va a acabar el partido. A ver, les dimos 6 minutos más. Se acabó. ¿Pueden ayudarme con el conteo? Empieza usted, claro. Niño, con el conteo. Desde el 5. Ande, bueno, a ver. A ver. Niño, empieza desde el 4. Desde el 4. Desde el número 4. A ver, 5. 4. Niño verde. 3. Doctora. 2. 1 y. ¿Y dónde tengo el maldito sonido? ¡Se acabó! ¡Cero! ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Cero! ¡Nulo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó el concurso! ¡Ya no pudieron enviar dibujos! esa voz angustiosa de Niu. ¡Comen! ¡La euforia! Oh. ¡Casa la euforia! ¡Ay, Dios! Cuando son las 11... Ahora sí, permítanme. Cuando son las 11 de la noche con 7 minutos... Declaro clausurado el concurso de dibujo. Ya no se pueden mandar más dibujos. ¿Desea bloquearlos? Sí, sí, los quiero bloquear. ¡Feliz año nuevo! ¡Chorizo con huevo! ¡Faltan las cuentillas! ¡Sí! ¡Faltan los chiquitos! Por un momento creí que... ¡Ay, Dios mío! Que... Sí, sí le di bloquear, ¿verdad? Tío, había leído borrar. ¡No! Imagínense si les doy borrar... Me van a colgar. Ay, sí, otro sanque. Línchenlo. Linchen, no, merecido, me la tengo. Acá dice feliz año nuevo 2012. Sobrevivimos. Sí, es que ya estamos en la era post fin del mundo. Ah, de veras, ¿no? Sí, seguimos vivitos y con él. Ay, no le pregunté eso al Draco. Oye, Draco, ¿sobreviviste al fin del mundo? Me dan ganas de volverlo a llamar, pero no, mejor no. ¡Qué tanto! ¡Tonteras con eso! Ya me estoy creyendo inmortal con eso, ¿eh? Sí, de hecho. Bueno. Ha sobrevivido niño verde a varios días. Bueno, ya. En el transcurso de la semana, Niu, ya estaremos informando de qué, cómo se van a evaluar estas cuestiones, qué vamos a hacer, qué rollo, ¿no? Pero por lo pronto, ya la materia ya está lista. El primer paso ya se dio. Sí, este es un gran paso para el concurso de dibujo. Bueno, bueno, es la hora de decir sayonara. Oh. Bueno. Sí. En fin, mi hija se cuida. Gracias por estar aquí acompañándonos en este ratito para dar fin al concurso de dibujo. Yo me despido de usted, hijita, y así la cuestión. Claro que sí, gracias a Tosan también por todo el apoyo que se le dio al concurso. Gracias, y ya por ahí nos pondremos de acuerdo para la calificación de los dibujillos y toda esa cosa, todas las vainas por ahí. Igual, okay. Muchas gracias de nuevo. Sal y vale. Niño verde, despídete tú también. me despido. Muchas gracias, gente, por estarnos escuchando y aquí extrañando al lépero del Draco. Extrañando a la doctora, el presidente. No. Este video super especial. Y espero que nos escuchen el sábado que viene. Prometo llegar. Sí, prometo llegar. Ya dijo, ya espero dijo. Espero, ¿no? Y gracias, y tengan éxito en toda la semana que viene y la que sigue, y así hasta el fin del mundo. Bueno, ¿qué más? Doctora, despídase. No, ay, sensei, pero bueno, no sé, este programa lo siento muy emotivo y pues gracias a todos los participantes del concurso de dibujo, gracias a todos los reescuchas, los comentarios de los grupos de la Night, y pues un beso para todos, bendiciones y que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, sensei. Ok, bueno, a nombre de todos los que somos posible Anime Nexus, gracias a todos por el favor de su atención. Los invito a que nos sigan escuchando en una nueva emisión el próximo sábado a las 9 de la noche, hora México. Les recuerdo, próximo sábado va a ser la última emisión del Diario de la Night, que se va a emitir a la misma hora en varios países. ¡Qué pro! Ya que a partir de la emisión del día 5 de noviembre, el programa va a empezar una hora más tarde en diversos países, ¿no? Por ejemplo, en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el programa en vez de empezar a las 9, va a empezar a las 10. En Chile, Argentina y Paraguay, en vez de empezar a las 11, va a empezar a las 12 de la noche. En Uruguay empezaba a la medianoche de por sí, ahora va a estar empezando a la 1 de la mañana. Vamos a estar para los que se madrugan allá en Uruguay. En países como Bolivia, estábamos empezando, Bolivia y Dominicana, empezábamos a las 10 de la noche, ahora empezaríamos a eso de las 11. Venezuela a las 9:30, ahora estaríamos empezando a las 10:30 de la noche. Centroamérica, estábamos empezando a las 8, ahora vamos a empezar a las 9 a partir del día 5 de noviembre. Y la gente de aquí de México, pues seguimos como siempre, ¿no? 9 de la noche. No hay ningún cambio, aparte ya con el tema del cambio del horario de verano. En fin, creo que es todo, me despido, se quedan con la hora Troll y los troles, encabezados por el Cronos, por el Arcan y por una esquinera de 2 pesos. Se cuidan, sean felices, nos vemos, bye bye. Bye bye, chicos. Bye. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime.